Estás escuchando Chava Radio. Bienvenidos a Hoy Hablamos, el podcast para saber un poco más de la salud mental. Como ya sabéis, el pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. El nuevo lema es Dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Para esta ocasión contamos con una especialista licenciada en psicología, Jara, que nos contará qué consecuencias sobre la salud mental tiene el uso de las redes sociales en la adolescencia. Y también nos acompaña Carla, que nos hablará un poco más sobre su experiencia personal. Hola Jara, ¿qué tal? Bueno, hoy hablamos a tratar un tema un poco delicado, así que cuéntanos, ¿cómo afectan las redes sociales sobre los más jóvenes? Hola Alba, muy bien y sobre todo encantada de que me hayas invitado al programa. En respuesta a tu cuestión, a día de hoy las redes sociales se han convertido en uno de los métodos más cotidianos de relacionarnos con los demás. Esto afecta de una forma en la que nos mostramos y creamos una identidad modificable. Cada vez esto está desencadenando más problemas psicológicos en la sociedad y sobre todo en los jóvenes y, por ejemplo, la ansiedad, la depresión y la baja autoestima son varios de ellos, los cuales son bastante serios. Es cierto que cada vez más jóvenes están afectados por este tema. Nos acaba de llegar a nuestro número un mensaje de Miguel. Vamos a ver lo que nos cuenta. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel y suelo escuchar vuestro programa. Me encanta lo que hacéis. Contacto con vosotros porque llevo unos meses en los que noto que tengo problemas para gestionar mis emociones y además no me encuentro bien conmigo mismo. Creo que las redes sociales tienen gran parte de la culpa, ya que paso muchas horas en ellas. Esto me ha causado problemas con mi entorno, he perdido relación con algunos amigos y he tenido discusiones con mi familia. Me encantaría que pudierais dedicar un programa a este tema, ya que creo que es algo que afecta a muchísimos jóvenes hoy en día y las redes sociales también pueden llegar a ser algo muy peligroso para la salud mental. Estos problemas pueden derivar en problemas más graves, como ataques de ansiedad, como ha sido mi caso, y muchos otros problemas, pudiendo llegar incluso al suicidio, lo cual es algo muy serio y preocupante. Espero que os llegue este mensaje y a ver si podéis dar algún consejo. Un saludo y suerte con el programa. Hola a ti también, Miguel, y muchas gracias por enviarnos este mensaje. Esperamos poder ayudarte con el programa de hoy. Después de escuchar este testimonio, hoy contamos con Carla, que tras años luchando con este problema nos va a contar un poco cómo vivió esta misma experiencia por la que está pasando Miguel. Buenas, Carla. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Hola, Alba. Te agradezco que me hayas ofrecido esta oportunidad para visibilizar mi experiencia y así poder ayudar a otras personas que lo estén pasando. A día de hoy puedo decir que tras varios años de lucha ya he superado el problema. Todo esto empezó hace 4 años atrás, cuando me interesé mucho en las redes sociales y quise experimentar lo que es tener seguidores, tener muchos likes en las publicaciones, que te reconozca la gente en la calle, vaya, lo que se considera hoy en día un influencer. Al principio lo veía como un hobby, una forma de pasar el tiempo, pero poco a poco fui ganando seguidores y empecé a tomármelo más en serio. Carla, ¿cuál fue el motivo que más te afectó en este mundo de las redes? Bien, como he comentado antes, empecé a interesarme mucho más en las redes sociales hasta el punto de perder el autocontrol, ya que no me guardaba nada para mi privacidad. Esto hizo que tuviese una concepción más amplia sobre las cosas que podía compartir. A partir de ese momento, el trato con mis seguidores no era igual que al principio y empezaron a llegarme más comentarios negativos que positivos. Entonces, esto hizo que me originase problemas con la autoestima y no pudiera evitar compararme con otros influencers, y esto derivó a que tuviera complejos que jamás había tenido. Además, como no sabía controlar la situación, no sabía cómo gestionar las emociones. ¿Tú qué opinas, Jara? ¿Es cierto que se puede llegar a estos extremos? Desde luego que lo es. Generalmente los problemas de autoestima son muy difíciles de detectar, ya que nos damos cuenta antes de las consecuencias que del causante. Uno de los factores más influyentes en este tipo de problemas es el entorno, y aquí es donde entra en juego el ámbito de las redes sociales. Un ámbito que es muy artificial y superficial, donde podemos llegar a comparar a nuestra persona con otras e inconscientemente acabar infravalorándonos. Tenemos que ser conscientes de lo nocivas que pueden ser para nuestra persona si nos dejamos llevar mucho por ellas o las condicionamos como un factor determinante para nuestra estabilidad emocional. Separar este tipo de ámbitos sociales de nuestra vida personal puede ayudarnos para ser conscientes de cómo pueden repercutir en nuestro desarrollo psicológico y, por lo tanto, saber poner límites entre estas y nosotros. Carla, ¿qué piensas sobre lo que dice Jara de esta vida artificial que se crea? ¿A ti te pasó? Sí, así es. Es cierto lo que dice la psicóloga Jara, porque las redes sociales hacen que te importe más tu perfil de cara a los seguidores que tu entorno. Quiero decir que aparte de provocar problemas como los que he mencionado antes, uno de los grandes y peores, que no te das cuenta hasta que no te explota en la cara, ¿no?, es la pérdida de amistades. Incluso pueden afectar al entorno familiar, ya que cada vez te vas alejando más y más de los que te quieren. Jara, como psicóloga, ¿puedes confirmar que el alejamiento que crean las redes sociales es uno de los grandes problemas? Exacto. Uno de los comportamientos más habituales es la introversión y el aislamiento social. Esto suele desencadenar el enfriamiento de las relaciones tanto familiares como de amistad o incluso amorosas. La persona comienza a invertir mucho más tiempo dentro de las redes sociales, lo cual, además, puede ser muy adictivo. Su comportamiento de cara a los demás también puede cambiar. Poco a poco tiene menos necesidad de relacionarse en persona, desencadenando la pérdida de habilidades sociales. Carla, ¿en qué momento decidiste buscar una solución para tu problema? Yo, en el momento que he decidido pedir ayuda, es uno de los momentos más complicados para mí, ya que me costaba reconocer lo que me estaba pasando o no quería reconocerlo. Pero en el instante en el que busco a una especialista, mi vida cambió por completo y a día de hoy sé cómo gestionar todo esto de manera sana para mí. Bien, después de este intenso debate hemos llegado al final de vuestro programa favorito del día. Si queréis saber más sobre algún otro trastorno mental, no dudéis en contactar con nosotros. Muchas gracias y hasta mañana. Estás escuchando Chava Radio.